Guitarra. Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempos Violentos, el programa heavy de la Rock and Pop. El fútbol nos arrincona, nos tiene contra las cuerdas, pero no vencidos, sabelo, ¿eh? Estamos aquí firmes como el centinela. Como el centinela de Judas Priest, claro, que es lo que vamos a escuchar para abrir el programa de hoy de Tiempos Violentos. The Sentinel, Judas Priest, en tus parlantes ahora. Yeah. nuevo programa de Tiempos Violentos. Hoy tenemos tantas cosas. Vas a escuchar tanta música nueva, vieja, pero siempre maravillosa, que realmente yo creo que vas a quedar satisfecho. Bueno, ya te habrás enterado si entraste a nuestro Facebook, Tiempos Violentos 959, que vamos a estar pasando lo nuevo de Black Sabbath. Pero algo que no te conté es que probablemente estemos pasando lo nuevo de Megadeth, viste, que tocan juntos, ¿no? Bueno, si seguís el programa, probablemente te encuentres con eso y con mucho más, ¿eh? Te prometimos un poco de cumbia nórdica de manos de Odín. Acá me pone Matías Muñoz en el Facebook. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo dice Odín. ¿Quién es el gigante Mimer? Y se arma una letra, toda la gente está demente realmente. Pero igualmente, señoras y señores, es verdad, tenemos un programa especial. Vamos a empezar por los saludos y voy a saludar a mi mamá, que prometió escuchar el programa de hoy a pesar de que su programa favorito, que es el bombardeo del demo con el pelado Torabe, no está, y hago una petición sentida a la radio para que no priven a una viejecita de su programa favorito, porque realmente están haciendo un daño a la tercera edad. ¿De qué tanto? Más allá de todo, quiero saludar también a Ale y Lorena, que ayer la pasamos fantástico. Un gran saludo para todos los que nos escriben a nuestro Facebook y a nuestro Twitter, que si no lo di hasta ahora, lo doy en este momento. @violento-959 es nuestro Twitter, y tanto por Facebook como por Twitter se puede concursar por nuestro concurso de hoy, el concurso de la remera de César, donde la remera no se sortea. Lo que ustedes tienen que adivinar es a qué disco alude mi remera, es decir, la efigie de mi remera en el día de hoy. Pueden fijarse la foto en el Facebook. Si quieren participar por Twitter, también pueden hacerlo, pero la foto está en Facebook, ¿eh? ¿Qué tanto? Así que, ya saben, la banda en cuestión es Amon Amarth. Ustedes tienen que adivinar de qué disco se trata mi remera. Mientras tanto, Amon Amarth está por sacar disco nuevo. Y por lo tanto, nosotros tenemos un adelanto antes de ir a la tanda. Esto es Deceiver of the Gods, el tema que da título al nuevo disco de Amon Amarth. Se vienen los vikingos en el día de hoy, ¿y de qué manera? Y lo escuchamos desconando esto. Quiero olvidar de contarte algo. Junto con los discos que sorteamos de la remera de Amon Amarth, tenés las entradas para ver a Tridana en la presentación de Ride for Rebellion. Esto es el martes 30 de abril en el Roxy, 21:30, a las 20 horas dan puerta. Y los Tridana, que anduvieron por acá para anunciar como corresponde su trabajo, también van a estar presentando esto. Ahora sí, vamos con toda la historia vikinga y vamos con Amon Amarth, Deceiver of the Gods, de nuevo. You all shall fall to me. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Me tienen dopado con la religión, el sexo y la televisión. Y vos te crees tan vivo. Sin prejuicios de clase, tan libre. Pero sos un pobre pichi. ¿Hasta dónde puedo ver? Ser un héroe de la clase trabajadora. Es una buena opción. El rock está vivo. Respira. Late. Grita. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Somos rebeldes, somos rockeros, pero necesitamos que haya guita cuando vamos al cajero. Por eso ahora comienza el espacio publicitario. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Halle Berry en exclusiva. La estrella de Hollywood revela cómo vive su mejor año mientras espera la llegada de su segundo hijo. Además, Máxima brilla en sus últimas apariciones públicas como princesa y la infanta Eleonor, futura heredera al trono español. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Fito Páez despide el amor después del amor. 20 años. Por entradas agotadas, nueva función, 21 de abril. Estadio Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal. Llamando al 5353-0606. Y en el estadio, Fito Páez, en el Luna Park. Con tu entrada, te llevas de regalo el disco inédito, El Sacrificio. Descubrí la perla de Uruguay, Punta del Este. Debe ser como La Perla o la Bristol de Mar del Plata. Un lugar que alberga una increíble variedad de tiendas. Cuanto más opción hay, mejor para regatear. Visita Punta del Este, un paraíso de excentricidad y lujo. Y bueno, de vacaciones uno despilfarra. Chau lechuga criolla o la mantecosa. No todos buscan lo mismo de un viaje. Mejor asesorate en todoviajes.com y organiza tu viaje como más te guste. Miles de paquetes de las mejores agencias en un solo lugar y toda la información de destinos. Todoviajes.com. Viajar es más fácil. Queremos decirles que el saldo está en orden. Acá termina el espacio publicitario. Y tanto que lo esperamos, aquí está un adelanto de Black Sabbath. Irrumpió en las redes sociales esta semana y efectivamente se trata de uno de esos discos o de uno de estos temas, pues vamos a hablar del tema en concreto, God is Dead, con un signo de pregunta, es decir, Dios ha muerto. Vamos a ver de qué se trata este adelanto tan particular que muchos seguramente a través de las redes sociales han podido escuchar ya, ¿no? Se trata de un tema bastante largo para los estándares, por ejemplo, de la radio, 8 minutos y pico. Nosotros no hacemos problema porque lo vamos a pasar entero, pero no es precisamente un tema alegre, ni un tema ganchero, ni un tema tampoco de tan cortito que lo puedas poner y cause su efecto. Tampoco va a ser un tema que sorprenda a los fans de Black Sabbath, pero sí para aquellos que no estaban seguros de si iban a volver a las raíces iniciales de la banda, si realmente tenía algo que ver con eso. Bueno, sí, tiene todo que ver con eso. De hecho, vas a escuchar uno de esos monolíticos riffs de Tony Iommi y el bajo apuntalando certeramente en el caso de Geezer Butler, y la voz de Ozzy Osbourne, que por supuesto no tiene la voz que tenía en los primeros discos de Black Sabbath, pero canta con esa voz de gato lastimero que a todos nos llega tanto, definitivamente. El caso es que los 8 minutos se componen de una letanía que muchos podrían llamar Doom, anacrónicamente, porque claro, es lo que dio origen al estilo Doom actual, pero rematan con una aceleración muy particular que habrás percibido muchas veces en discos como Sabbath Bloody Sabbath o Volumen 4. Agarrás cualquier tema, agarrás Sabra Cadabra o Living for Today. Hay unos cambios de ritmo muy particulares que tienen que ver con la atmósfera del tema, o por lo menos la rompen para recuperarla al final. ¿Por qué se llama God is Dead? ¿Por qué se llama Dios ha muerto? ¿Y por qué aparece en la portada del simple Friedrich Nietzsche? Bueno, la idea era hacer un montón de preguntas bastante incoherentes en la letra, hasta donde yo lo veo, que tienen mucho menos que ver con la filosofía que con la repetitiva pregunta de si Dios ha muerto y de que la sorpresa del personaje de que no puede creer que Dios haya muerto. Friedrich Nietzsche utilizó esta expresión de Dios ha muerto de un filósofo anterior llamado Hegel para denotar que en esta época ya no se puede creer en Dios porque la ciencia ha avanzado lo suficiente para que sepamos que tal cosa es imposible. Pero bueno, se le salió mal a Friedrich Nietzsche porque lamentablemente la gente sigue creyendo como si estuviéramos en la Edad Media todavía, en muchas partes, en Dios. Es así de sencillo. Sea como sea, o si se lo pregunta de muchas maneras, y la canción de Black Sabbath que adelanta su disco 13, no te preocupes, en unos meses viene, es esta. The voices echo. run through Dayland. Swimming in sorrow, they kill, steal and borrow. There is no tomorrow, for the sinners will be damned. Ashes to ashes. Cannot exhume a song. Who do you trust when corruption and lust, creed of all the unjust, leaves you empty and unwhole? When will this nightmare? From darkness will come light. I watch the rain as it turns red. Give me more wine, I don't need bread. These riddles that live in my head, I don't God is dead. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Tiempos violentos. Hey, this is Vinnie Moore on Tiempos Violentos. Nuestro amigo Javier Izurieta tuvo la oportunidad de entrevistar en España a Vinnie Moore, actual guitarrista de UFO, de la gran leyenda del hard rock británico. Y nosotros vamos a proceder a entregarles a ustedes, los oyentes, esta entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo definirías el nuevo disco, Seven Deadly? ¿Cumplió las expectativas? It's been out for about a year now, and I'm really happy with it. The songs really came together. Y dice Vinnie, gran guitarrista, ha salido hace ya un año y estoy muy contento con él. Las canciones realmente funcionaron y a las personas parecen gustarles. A mí me gusta también. I like it too. En la grabación para la parte de bajo utilizaron a dos bajistas alemanes y para la gira a Rob de Luca. ¿Por qué? I think basically nobody in the band really wants to replace Pete Way. Creo que básicamente nadie en la banda quiere reemplazar a Pete Way, el bajista original. Sería una falta de respeto. Así que no queremos tener un miembro permanente, sino que sean diferentes personas que toquen con nosotros. ¿Ves la posibilidad de que Pete Way vuelva otra vez al grupo? I have to be honest, I would say no, because... Si tengo que ser honesto, diría que no. Por dos razones. Primero, que tiene problemas de salud. Y segundo, por más que todos lo queramos y que sea parte de la banda, él nunca está en estado para hacer un show. Toma mucho, sale borracho al escenario. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Queremos que esté en la banda, queremos que forme parte del grupo porque es una gran persona y lo amamos. Pero llegamos a un punto en que ya no podíamos contar con él. Imagino que serías muy joven cuando empezaste a escuchar UFO. A pesar de ser un músico de tanta trayectoria como vos, ¿qué sentiste la primera vez que tocaste con la banda Doctor Doctor, por ejemplo? Fue asombroso, dice Vinnie, porque yo era un fan de la banda desde mi juventud y recuerdo que nuestros primeros shows fueron en Grecia y me enfermé. Y para mí fue una lucha porque estaba enfermo y para llegar a Grecia tomamos un avión desde Alemania que fue el vuelo más aterrador que todos hemos tenido. Creíamos que el avión se iba a estrellar, la turbulencia era tan violenta que todos los integrantes de la banda, que habían volado cientos de veces, pensaban que el avión se iba a caer. Y esto fue antes del primer show en Grecia. Después los shows salieron muy bien y todo sigue estable desde entonces. Es inevitable compararte con Michael Schenker, le pregunta a Javier. Cuando tomaste sus canciones para tocar en el escenario, ¿tenés en mente sus sonidos o haces lo que vos querés? Yo tengo mi sonido propio, dice Vinnie, pero en determinadas partes las melodías son parte de la canción, así que hay que tocarlas porque están escritas. Así que las toco y también hay una gran parte de improvisación. Por último, ¿cuáles son tus próximos proyectos como solista? Estoy trabajando en un disco nuevo, ya terminamos la batería y muchas de las guitarras y esperamos que esté terminado en un par de meses. Va a estar mi amigo Richie Monaco en la batería, Rob de UFO va a tocar algo de bajo, mi amigo John DeServio de Black Label Society va a también tocar algo de bajo y todavía no sé quién más va a tocar, es un trabajo que sigue en proceso. Tiempos violentos. Teníamos para pasar Seven Deadly, tenemos un montón de clásicos de UFO para elegir, pero queríamos poner algo especial dedicado a Vinnie Moore, que tiene una carrera solista impresionante, con discos instrumentales de una riqueza

Como bien dijo Jack Black el año pasado, cuando se homenajeó a Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones en el Kennedy Center, con la presencia del presidente norteamericano, estadounidense Obama, y muchas otras figuras de la farándula y la política de Estados Unidos, Led Zeppelin cantaron canciones acerca del amor, acerca de vikingos, acerca de vikingos haciendo el amor. Y evidentemente todo el teatro se rió. El caso es que The Immigrant Song, la canción del inmigrante que acabamos de escuchar, es probablemente la canción del rock más famosa que existe sobre vikingos. Ahora bien, cuando hablamos de vikingos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una serie de pueblos que se conocían antes del siglo XIX como nórdicos. La palabra vikingo vino mucho después y vino de la mano de un poeta del siglo XIX llamado Erik Gustav Geijer. Sí, no, hasta ese momento nadie le llamaba vikingos a los vikingos y ellos mismos, por supuesto, no se llamaban así. De hecho, hay una pelea muy grande en materia académica sobre cuál es el origen de la palabra vikingo. Y una de las posibilidades, hay muchas, pero una de las posibilidades es de la palabra vik en antiguo sajón, que significa bahía. Con lo cual, te daban a entender dos aspectos de los vikingos. Primero, que se escondían en bahías para atacar a otros barcos. O bien, que en su trajinar por todo el mundo conocido de aquella época de Occidente, por lo menos, los tipos habían creado algunas comunidades muy particulares en las bahías. O sea, no eran de adentrarse demasiado en la tierra, de tierra adentro, pero sí en las bahías. De todas maneras, ¿qué tan lejos los llevaron los viajes que emprendieron? Bueno, hoy en día nadie te va a decir que Colón descubrió América. Fueron los vikingos los que descubrieron América y le pusieron como nombre Vinland, al oeste de lo que conocemos como Groenlandia. Se hallaron asentamientos ahí. Y si bien no colonizaron, que eso sí fue lo que hizo Colón precisamente, estuvieron y llegaron mucho antes, porque los vikingos extendieron sus correrías, para los que quieren definirlo de esa manera. Todo está muy teñido del miedo que tenía en aquel entonces la sociedad feudal cristiana acerca de ellos. Bueno, desde los siglos 8 a, digamos, de mediados a fines del siglo 11. Y los tipos llegaron para el lado de Rusia hasta el Volga, llegaron hasta Constantinopla, para el sur llegaron hasta África. Es decir, recorrieron con sus barcos casi todo el mundo conocido en Occidente y el plus de haber llegado a América antes de que se llamara América, por supuesto. Ahora bien, ¿por qué un pueblo con estas características desarrolló una mitología tan particularmente creativa como lo es la nórdica, que en algunos casos se equipara con la más rica que poseemos, que seguramente es la griega? Uno piensa que todo es obra de los viajes y soñar, pero también tiene mucho que ver las cortes, los bardos que cantaban en aquella época y cómo definían a los personajes según una cuenta detallada de los amoríos y de las genealogías de cada uno, igual que en la mitología griega. Por eso hoy vamos a hablar un poquito acerca de Odín, que era ni más ni más ni menos que el más alto y el más sagrado de los dioses de las razas nórdicas. Era el espíritu omnipresente del universo, la personificación del aire, el dios de la sabiduría y de la victoria universal, líder y protector de príncipes y héroes, ni más ni menos. Ya que se suponía que todos los dioses eran sus descendientes, se le apellidó Allfather o Balfather, que significa padre de todos. Esto es muy común en las mitologías de todo el mundo. Si agarrás la palabra Abraham entre los judíos, significa exactamente lo mismo. Y, por supuesto, ocupaba el asiento más elevado en el lugar donde moraba, que era Asgard. Ese asiento se llamaba Hlidskjalf, Es imposible que vaya a pronunciar lo que tengo para pronunciar en el día de hoy acertadamente, así que voy a pronunciarlo como está escrito y a otra cosa, básicamente. Y este asiento no era solo un trono elevado, sino también una torre de vigía desde la cual podía observar los 9 mundos conocidos e interconectados de la mitología vikinga. De un solo vistazo, podía ver lo que sucedía entre dioses, gigantes, elfos, enanos y hombres. Odín era representado generalmente como un hombre alto y vigoroso, de alrededor de 50 años, o bien con cabellos rizados y oscuros, o bien con una larga barba gris y cabeza calva. Estaba ataviado con vestiduras grises, con una capucha azul, y su cuerpo estaba envuelto con un amplio manto azul salpicado de gris, un emblema del cielo con sus nubes. En su mano Odín portaba generalmente la infalible lanza Gungnir, la cual era tan sagrada que un juramento realizado sobre su punta nunca podía ser roto, y en su dedo llevaba el maravilloso anillo Draupnir, el emblema de la fertilidad. Las tenía todas el tipo, sabelo, ¿eh? Cuando se sentaba sobre su trono o se encontraba pertrechado para la batalla, en cuyo caso descendía hasta la tierra para participar en ella, Odín llevaba su casco de águila. Sin embargo, cuando deambulaba tranquilamente sobre la tierra con apariencia humana para ver lo que hacían los hombres, se ponía generalmente un sombrero de ala ancha con el cual tapaba su frente para ocultar el hecho de que solo tenía un ojo. Este ojo lo había entregado como seña cuando bebió de la fuente del gigante Mimir a cambio de sabiduría. No dudó ni un momento en dejar su ojo en caución para poseer esa sabiduría. Esa sabiduría, claro, le permitía ver todo lo que pasaba, pero no era lo único. Había 2 cuervos, Huginn, el pensamiento, y Muninn, la memoria, que se posaban sobre sus hombros cuando él se sentaba sobre su trono y les enviaba al ancho mundo cada mañana, esperando ansiosamente su regreso al anochecer. Un momento en el que ellos le susurraban al oído las noticias de todo lo que habían visto y oído. Hoy con internet, ponele que no hacía falta, pero bueno, todo bien. De esta manera, se encontraba bien informado sobre todo lo que acontecía en la Tierra. Vamos a decir algo también. Ustedes estarán familiarizados quizás con las películas del Señor de los Anillos. Bueno, la apariencia de Gandalf tiene muchísimo que ver con la de Odín cuando baja a la Tierra a espiar a los hombres o a compartir algo con ellos. Y de hecho, el sombrero de ala ancha, el cayado y hasta su caballo, Sleipnir, que tenía 8 patas y era gris, fue de alguna manera el prototipo para Shadowfax, el caballo de Gandalf, que si bien aparece como blanco, se lo traduce como sombra gris en castellano, ¿no? Pero tuvo mucho que ver también con esa historia. Además, a sus pies se acurrucaban 2 lobos o sabuesos de caza, a los pies de Odín, Geri y Freki, animales que eran sagrados para él y considerados de buen agüero cuando se cruzaban en el camino. Odín siempre alimentaba a estos animales con sus propias manos, con carne que se servía delante de él. No necesitaba ningún tipo de comida para él mismo, porque rara vez probaba nada salvo la hidromiel, el aguamiel sagrada. Esa es la idea. Bueno, la cuestión es que cuando los guerreros entraban en batalla, se dedicaban a sí mismos a Odín al grito de Odín Ongeaol, que significa Odín los posee a todos. Y estos guerreros se hacían llamar a sí mismos Einherjar, aunque en realidad los Einherjar son aquellos que mueren en batallas, pero no los elige necesariamente Odín a todos ellos. Es decir, elige a la mitad, la otra mitad se la lleva Frigga o Freya, la esposa de Odín, para llevarlos al Folvangar. Claro, tengan en cuenta, en un principio, el Valhalla, es decir, el Salón de los Muertos, era para los Einherjar, es decir, para los héroes que morían en batalla. El otro, el Folvangar, se llevaba más que nada a los bardos, artesanos y otro tipo de guerreros, es decir, de guerreros que por ahí no habían luchado en la primera línea, pero justo les vino una flecha y les pegó. Es decir, que no salieron con la espada delante de todos. Eso se especulaba, pero tengan en cuenta que mucha de la información que nosotros tenemos de los vikingos hoy en día nos viene de la mano del romanticismo inglés del siglo XIX, en el cual se pusieron una serie de conceptos y se embelleció toda la historia de los vikingos de manera tal que sonara atractivo para las lecturas por la tarde, por las 5 de la tarde, con el té de las damas. Entonces, por ahí nuestra idea no es del todo acertada. Por ejemplo, el viejo tema de que los vikingos utilizan cascos con cuernos, con dos cuernos. Eso no ha sido comprobado ni a través de los restos arqueológicos ni de las representaciones en pinturas y demás de la época. Es un verso. Imagínate los vikingos peleando con eso, evidentemente la iban a pasar muy mal y les iba a molestar enormemente a los guerreros. Otro ejemplo, lo de beber en los cráneos de los enemigos. Tampoco se ha reportado nada, ni en restos, ni en representaciones. Suena muy bien, por supuesto, pero es parte del cuento y parte de la historia. Hablando de Eingerger, hay una banda noruega que tiene ese nombre y justamente tiene un tema que se llama así, tema que da título a un disco. Odín Onsieol, Odín los posee a todos. Y es lo que vamos a escuchar a continuación. Oh! palacio de Odín en Asgard, el Valhalla, así se llamaba, que significa Salón de los Muertos, en realidad es el lugar de los caídos escogidos, como dijimos, tenía 540 puertas, lo suficientemente anchas como para permitir el paso de 800 guerreros de frente, y sobre la entrada principal se encontraba una cabeza de jabalí y un águila, cuya penetrante mirada llegaba hasta los rincones más lejanos del mundo, así se contaba. Las murallas de esta formidable construcción estaban confeccionadas de lanzas relucientes, tan bien pulidas que iluminaban todo el lugar. El techo era de escudos dorados y los asientos estaban decorados con finas armaduras, el regalo del dios a sus invitados. Largas mesas proporcionaban amplio espacio para los Einherjar, guerreros caídos en batalla, que eran especialmente favorecidos por Odín. Ellos creían que siempre que una batalla fuera inminente, él enviaba a sus ayudantes especiales, las doncellas del escudo, la batalla o del deseo, llamadas valquirias, que eran las electoras de los caídos, las que elegían a los caídos, cuales seleccionaban entre los guerreros muertos, y ya contamos que la mitad iba para un lado, la otra mitad para el otro, pero los transportaban en sus veloces corceles a través del palpitante puente del arco iris, el Bifrost. Hasta el Valhalla podría estar tranquilamente Heimdall, que era el guerrero que custodiaba el puente, ahí esperando, aquel que podía escuchar el vello crecer en las ovejas. Eso es tener sentidos. Eran recibidos los guerreros por los hijos de Odín, Hermod y Bragi, y los héroes eran conducidos hasta el pie del trono, donde recibían los elogios debidos a su valor. Cuando alguno de sus predilectos era traído de esta manera hasta Asgard, Valfader, es decir, el padre de los caídos, como se lo llamaba entonces a Odín, se levantaba de su trono y se dirigía hacia la gran puerta de entrada para darles la bienvenida personalmente. Además de la gloria de semejante distinción y el disfrute de la presencia de Odín día tras día, había más placeres que esperaban a los guerreros de Valhalla. Se les proporcionaba espléndidas diversiones en las largas mesas, donde las bellas vírgenes de blancos brazos, las valquirias, tras haberse despojado de sus armaduras y haberse ataviado con blancas túnicas, les presentaban sus respetos con diligente cortesía. Yo realmente, si me muero y voy a parar al Valhalla, quiero algo más que castas doncellas, discúlpeme, don Odín, A mí no me convence con este reemplazo del cielo cristiano donde nadie se toca. Pero bueno, estas doncellas, que según algunas autoridades eran 9, les llevaban a los guerreros grandes cuernos rebosantes de delicioso aguamiel, como el que trajo el amigo Johan Hegg aquí para mostrar en última visita de Amon Amarth, en la anterior en realidad. Además, les servían enormes cantidades de carne de jabalí con los cuales banqueteaban opíparamente. La bebida popular del norte era, por supuesto, la cerveza, pero estos antepasados consideraban que esa bebida era demasiado ordinaria para la esfera celestial y entonces se imaginaban que todos banqueteaban con aguamiel, con hidromiel. Aunque la carne con la que se festejaban los Einherjar provenía del jabalí divino Sherrimir, un animal prodigioso, muerto diariamente por el cocinero Andrimir y hervido en la gran caldera Eldrimnir. Aunque todos los invitados de Odín poseían verdadero apetito nórdico y comían hasta la saciedad, siempre había grandes cantidades de carne para todos. ¿Por qué? Bueno, porque los suministros nunca se agotaban. El jabalí siempre revivía antes de que llegara la hora de la siguiente comida. Esa renovación milagrosa de los suministros de la despensa no era lo único prodigioso, porque se contaba que los guerreros, tras haber comido y bebido hasta la saciedad, tomaban sus armas y se dirigían al gran patio, donde luchaban entre ellos reviviendo las hazañas que les habían hecho famosos y se infringían temerariamente terribles heridas que, sin embargo, sanaban completa y milagrosamente tan pronto como sonaba el cuerno que anunciaba la cena. Luchando y festejando de esta manera, se decía que los guerreros pasaban sus días en una dicha perfecta mientras Odín se deleitaba en su fuerza y su número, los cuales, sin embargo, presagiaba el dios que no servirían para evitar su ocaso cuando llegara el día de la batalla final, porque ustedes saben que cuando llega el Ragnarok, el lobo Fenris lo iba a terminar devorando todo, pero esa ya es otra historia. Ahora llegó el momento de cerrar la presente con mi tema favorito de Manowar de todos los tiempos. No tengo duda, para mí, mi tema favorito es este. Vamos a escuchar Blood of My Enemies, de aquel Hail to England maravilloso. Cuenta un poco la historia de los que mueren en batalla y las Valquirias los llevan definitivamente al Valhalla a banquetear en compañía del dios que todo lo sabe, todo lo puede y sabe que hay cosas que nunca podrá evitar. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución.

fines de 2007, Sebastián Caffarelli, ex Nerón, y Guillermo Moya, ex Ad Libitum, deciden armar un proyecto conjunto fusionando estilos como rock, blues, grunge y heavy metal. Con esta idea como base, generan un repertorio donde los arreglos de guitarras y voces son predominantes. Y a principios de 2011 la banda entró en estudios para grabar su primer material denominado Delirios Sónicos, como la banda, ¿sí? Lo que estamos escuchando de Sebastián Caffarelli, Guillermo Moya, más Santiago Michelis en bajo y voces y Agustín Guida en batería, se llama La Tierra es el Final. Sin Ley, que se formó en 1988 y ahora saca Delirio Fatal Agitado, su octavo álbum. Lo que estamos escuchando se titula Dos en la Galaxia. Escuchando a Boudica, el nombre proviene de la reina de los Icenos del siglo I de la Era Común, de una reina británica o por lo menos de una tribu británica que se le hizo frente al Imperio Romano. Se escribe con K esta, esa es la diferencia. Bándame de metal sinfónico progresivo formada en marzo de 2010 en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe. Y formada por Eve Justi, la soprano, y el guitarrista Mariano Chicho Collier. Nos enviaron precisamente su demo, titulado Dark Waters, y este es el tema que da título precisamente al demo, al trabajo, al EP, que son cuatro temas. Especial, banda de hard rock oriunda de la zona sur de Buenos Aires y formada a principios de 2001 con grandes influencias de Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, The Cult, Riff, Papo Blues y todo el hard rock clásico. Fernando Toranzo en voz, Maximiliano Guerrero en batería, Rodrigo Kalinowski en bajo, Mauricio Gayol en guitarra, Marcelo Monteagudo también en guitarra. Dicen que tengo cosas de no ser. El nombre del tema, que eso me cuesta aprender. Hueso duro. Soy un visionario en tu vida. Siempre me. Hueso. Luego de 10 años de carrera, 3 discos editados y diferentes giras por 3 continentes alrededor del globo, In Element lanza Era, su cuarto y más ambicioso disco, marcando un cambio radical con respecto a sus antecesores, según declara La Gacetilla. Era será lanzado en formato digital, estando disponible en forma gratuita para su descarga, y posteriormente se editará por diferentes sellos internacionales. Charlie B en guitarras, Gustavo Morales en bajo, Dani T en voces, Emanuel Torres en guitarra y Walter López en batería. El nombre del tema es Asymmetric Resemblance, resemblanza asimétrica, y este lo dejamos correr hasta el final. Tenemos a los ganadores de la remera del día de hoy. En realidad la remera, sabés que no se sorteaba. Lo que se sorteaba era el disco de Amon Amarth, Surtur Rising. Surtur, el dios del fuego para los nórdicos, en una magnífica edición de Icarus que incluye un CD y un bonus DVD. Y además de eso, cada uno de los 3 ganadores se va a llevar una entrada para ver a Tridana, la presentación de Ride for Rebellion, este próximo 30 de abril en el Roxy. Iván Muratzano, Ezequiel Splin, y Diego Agustín Valdivia Villegas son los tres ganadores. Ahí lo va a notar Agustín, que está mirando para otro lado, pero que tarde o temprano va a caer en que estamos hablando de él. No sé si será este el momento. Parece que no. Parece que Agustín no se entera de que estamos hablando de él, pero ya se va a enterar, no hay ningún problema. Señoras y señores, entre los mensajes que nos llegaron, montones, muchos nos llegaron al blog de Tiempos Violentos, el cual, por supuesto, podés consultar entrando a la página de Rock and Pop y buscando el blog de Tiempos Violentos. Dice acá Cesarión: hola César, otro gran programa, te felicito, tenés razón, Queen no es solo Radio Gaga, se alusiona al programa anterior, por supuesto, ¿no? El fútbol no me cabe ni ahí, y menos si nos descuentan minutos valiosos del programa. Bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Emiliano dice: gente, realmente grosso el programa, muy buena la remembranza de Sempo Sugihara, yo la verdad no lo conocía, la verdad que yo antes de escuchar el tema de Sabotage tampoco, ¿eh? Dice: por favor, basta de fútbol en la Rock and Pop, por lo menos en el horario de Tiempos Violentos. Ok. Seguimos aquí en algunos mensajes que llegaron al Facebook también. Dice Paul Rock: temazo de Manowar. César, si eventualmente narrás las hazañas de Thor, pasate Thor de Powerhead, también de Manowar, por supuesto. Ash Williams dice: temazo, Die With Honor, de Manowar también podría haber servido. Pablo Mingoria Rigó dice: no, César, no te olvides de mencionar la band premier de Satch. Sí, hubo un adelanto del próximo disco de Joe Satriani, titulado A Door into Summer, una puerta al verano, que a mí realmente como tema no me impresionó, debo reconocer. Me parece que arrancar un disco con un tema tan abajo no está bueno. Pero bueno, es el gran Satchmo que vamos a hacerle, ¿no? Él decide. ¿Qué más tenemos por acá? Dice Rusty Angel: como era de esperarse, lo nuevo de Black Sabbath sigue marcando el camino del rock pesado y el metal. Sin desmerecer a nadie, los maestros vuelven a demostrar que en el género son insuperables. Yo juro que no entiendo por qué no está Bill Ward. Al principio no me molestaba. Después de escuchar este tema me molestó mucho no tener a Bill Ward entre los cuatro. Porque Brad Wilk, que es un nombre ínfimo dentro de toda esta historia, no puede llenar el vacío que deja Bill Ward. Y aparte, nunca entendí los motivos claramente, salvo del lado de Bill Ward, que decían que no querían gastar un mango más en incluirlo a él en la banda, lo cual me parece una atrocidad. Pero bueno, qué sé yo. Son los dioses del metal, ellos sabrán lo que hacen. Dice Norberto Aníbal Ansor: yo tenía un CD de Vinnie Moore, Meltdown, un gran virtuoso de la viola, y en ese CD la pelaba lindo. Todos los CDs de Vinnie Moore son extraordinarios, pero Mind's Eye, los primeros son maravillosos realmente. Dice: nunca había escuchado a Vinnie Moore, Manuel Marinelli, la verdad que la canción que pasaron me voló la cabeza, muy bueno. Armando Fuerte dice: muy bueno el nuevo tema de Sabbath, sorpresa, lo bien que canta en este tema Ozzy, ni Metallica ni Maiden, de cabeza a ver a Black Sabbath del 6 de octubre. Ariel Krau dice: Dios ha muerto, y si Ronnie James Dio ya no está más físicamente entre nosotros. Claro, ¿viste? Es una mentira que Dio murió, está de gira por el resto del universo. ¿Qué lo parió? Bueno, Marisol Yanievois dice: ¿podés pasar algo de Carnarium? En algún momento pasaremos. Fer Black dice: gloria absoluta. Sabbath siempre planteó preguntas en sus letras, nunca fue de inclinarse definitivamente para un lado determinado en cuanto a lo filosófico o religioso, y esa dualidad, creo yo, era lo que siempre hizo interesante a la banda. Dice por acá la Bruja Favara: el nuevo tema de Black Sabbath me suena bien a un sonido con Dio, ¿eh? Pero ese Ozzy, igualmente buenísimo, para bienes. Muy bien. Diego Musilo dice: que vuelva Yori, quiero revancha. Mirá vos, si tuviéramos el tiempo, pero los minutos que nos quedan no podemos dedicarlos a esto, che. Juan Gioia dice: bien vikingo hoy el tiempo, che, pasate algo de Bathory. Excelente todo como siempre, bien por abrir con Judas. Muy bien, podríamos continuar largamente, pero yo sé que del otro lado van a querer escuchar un temita que apenas se filtró a la red de Megadeth, nada menos que da el título al próximo disco, Super Collider, que me parece que el Colorado no entendió muy bien de qué va la cosa, porque hay una explicación que dio en Blabbermouth acerca de cómo la partícula de Dios y esto y lo otro, y que si llegaba a llamar al tema la partícula de Dios, de esa manera la gente iba a pensar que tenía que ver algo con su fe, ¿no, Colorado? Pero ten en cuenta que no hay un solo científico decente que te vaya a decir que a esta historia del supercolisionador hay que llamarla de esa manera. O sea, no, de ningún modo, nada que ver con Dios. Es un acelerador de partículas. Es un instrumento humano para encontrar respuestas de nuestros orígenes. ¿Qué tiene que ver ahí Dios, ni la partícula, ni nada? Por favor, amigo. Lo que sí tiene que ver es la presentación de este tema, que según cuentan por ahí algunos de los que ya le han pegado un oído y han emitido su opinión, tiene mucho que ver con Risk, es decir, el disco más temido de Megadeth. Vos dirás, che. Acá Marcelo Monteagudo, uno de los violeros de 28 Special, me dice que cuando lo pronuncié dije 18 Special. No, 28 Special, una de las bandas que sonaron en nuestra ruleta del demo del día de hoy. Y nosotros nos estamos yendo porque el tiempo nos invade, amigos. Y ya está el Tapa Martín con sus secuaces ahí preparando una trasnoche verdaderamente infernal como corresponde. Hoy ha sido un programa muy comprimido, pero no nos privamos de contar la historia de Odín, no nos privamos de pasar el nuevo de Black Sabbath, ni siquiera nos pasamos de privar... Mirá cómo se me traba todo. No nos privamos de pasar lo de Megadeth. Y aquí estamos ahora despidiéndonos con la cortina de Jason de fondo. Señoras y señores, Laura Paz fue la musa que presidió este lugar, una diosa aquí en la Tierra, y que nos ayudó también con los gráficos y demás. El caballero Walter Palota nos operó magistralmente. El doctor Agustín Bacá hizo todas las labores de asistencia y hasta hizo la traducción de la nota de Vinnie Moore. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, bueno, hizo lo que pudo durante el día de hoy, más algún gallo, alguna trabada y, por supuesto, algún despiste. Es hora de partir y nos encontramos el próximo domingo. Esperemos que lo más temprano posible, cerca de las 10, si el fútbol no nos interfiere. En tiempos violentos, señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y no se preocupen por alcanzar el Valhalla. Es suficiente con banquetear aquí en la Tierra como corresponde. Les voy a dejar una maravilla para el final, nada menos que Run to the Hills por Iron Maiden, pero en la versión de Made in England, que me la envió Miguel Mora de Universal, el disco completo. Este es uno de los tres cortes que nunca habían salido anteriormente, en la edición anterior, en VHS o en la otra, es decir, el audio, a eso me refiero, junto con Sanctuary y Running Free de aquel concierto maravilloso del 88. Hoy lo tenés aquí cerrando Tiempos Violentos. Run to the Hills, corré a las colinas, pero volvé que empieza la trasnoche. It's a song called Run to the Hills, this one. For him. rock. El rock, el rock, el rock. Esa mágica dimensión de la vida en la que dormir nunca es una opción.